noches, bienvenidos a Los Tres Cuervos. Como todos los martes, vamos a volar sobre las músicas de raíz, sobre las músicas tradicionales, sobre las músicas de fusión y sobre las músicas en general, como decimos siempre. Vamos a empezar con Grupo Fantasma desde Estados Unidos. Esto se llama La Cruda. Pero qué mal me siento, qué crudón me cargo, siento que me muero. Es una cruda espantosa, ya no la soporto y me desespero. Pero anoche daba miedo, no sentía nada, bebiendo y bebiendo. Y este día por la mañana, todo adolorido, creo que ando muriendo. Y este día por la mañana, siento que me estoy muriendo. Me gusta tomar, me quiero borracha, me gusta tomar, a la reventa, pero me gusta tomar, hasta la mañana. Qué mal me siento, que guayabo cargo, siento que me muero. Es una cruda espantosa, yo no la soporto y me desespero. Pero anoche daba miedo, no sentía nada, bebiendo y bebiendo. Y este día por la mañana, todo adolorido, creo que ando muriendo. Y este día por la mañana, siento que me estoy muriendo. Me gusta tomar, me quiero borrachar, me gusta tomar, hasta reventar. Ay, me gusta tomar, me lleva borracho. Ay, me gusta tomar, hasta reventar. Pero me gusta tomar, hasta la mañana. Ay, la mierda tomar, ay, que de la cruda. De clamato con limón y cervecita, mira, te lo juro se me quita. Siento que me estoy muriendo con esta maldita cruda. Estoy aplastado en esta silla por estar tomando de noche y de día. Siento que me estoy muriendo, mugroso, con esta maldita cruda. Ay, no, no, no, no, no, no, no la aguanto. No, no, no, no, no, no, no la aguanto. Esto de tomar y tomar es lo que tiene. Y el que no se haya sentido así, que levante la mano, que no nos lo creemos. Nos vamos ahora a Venezuela vía Francia. Ella realmente es parisina. se hace llamar la chica, es de padre francés y madre venezolana, ella se llama Sophie Fustek, tiene un disco que se llama Cambio, en una onda pues francamente combativa, y esto se llama Sola. Dices que soy ángel, cuando quemé mi halo, me ves como la miel, cuando me siento veneno, piensas que tengo alas, cuando mi hogar es el infierno. Dices que ves mariposas en la luz de mis ojos. Cuando con un solo zarpazo te arruño el alma, dices que me quieres a tu lado. Cuando yo ya me fui sola. La chica y este Sola, el trabajo se llama Cambio, y bueno, hay pues de todo, de música electrónica a cumbia a músicas tradicionales varias para escucharlo, sin duda ninguna. Bajamos hasta Chile, los Tabanos Experience. Estamos hablando de músicos que vienen de muchos sitios, músicos bastante curtidos y haciendo, bueno, un poquito de todo, pero bañado con mucha, mucha psicodelia. Esto es un en vivo en Loreto y la canción se llama Climbing to Daylight. Thank you. música planeadora, bueno, que es uno casi recuerda a los Pink Floyd de los primeros 70, los Tabanos Experience. Nos vamos ahora a Nueva York, pero vía Colombia, Macu Sound System, que es un grupo de músicos colombianos afincados en Nueva York. El trabajo se llama Mezcla y esto de barrio. Thank you. Bien, Macu Sound System, y aunque sean vivan en Nueva York, suenan muy poco neoyorquinos, me parece a mí. Afrobeatnis, ellos son de Durango, seguimos en Estados Unidos, pero se dedican a hacer afrobeat, unos conversos a la música de Fela Kuti. El trabajo se llama Guantanara y esto gana 3-16. We'll be right back. always kill each other. How can either one be right? With so much rhythm all around us, there is no need to fight. Now this is how we love the world, with our only begotten beat. And when you begin to sway your hips and maybe even stomp your feet, you might find your mind has been trapped in a written unchanging page. It might be time to open it up to a post-colonial age. The world's always changing and all you gotta do is look. So why would you ever base your life on a 2,000-year-old book? Y son todos blancos y de Durango, los Afrobeatniks. Bueno, evidentemente se han empollado bien los discos de Fela Kuti. Babylon Orquesta, un feliz estreno que hicimos hace varias semanas. Músicos de muy diversa procedencia, multinacionales, todos ellos virtuosos, y un trabajo homónimo, Babylon Orquesta, que suena fabuloso. Esto se llama Fresh El Donille. Thank you. Bueno, pues eran los Babylon Orquesta, un trabajo para oírlo, ¿eh? A mí me está gustando bastante. Vamos con El Gato Negro, alguien que es de Toulouse, pero que ha estado viajando por América del Sur, empapándose en rumba, cha-cha-cha, salsa, todo lo que he encontrado. Esto es su segundo trabajo, se llama Ouvrez la Porte, y esto se llama La Tierra de Mis Abuelos. Quiero que a mí me cure el poder de la lluvia, agua en la frente, agua sanadora, que siga cayendo, agua sobre mis hombros, aguacero de marzo que cae en la bahía. Llora la tierra de mis abuelos. En los cielos, que el aire nunca falte, pa' que sientan mis hijos que la tierra late. Antigua medicina, salud y buena pinta. Veo mis ancestros cuando el sol se acuesta. Llora la tierra de mis abuelos. Las olas siguen cantando, cada corriente como buen pensamiento. Miro el horizonte desde Punta Cometa, corazón de maguey, quiero ser tu poeta. Llora la tierra de mis abuelos. Pero quítame la espina que llevo en el pecho. ¿De dónde vengo yo? Tierra del desierto. Una mano tatuada guarda el secreto. Llora la tierra de mis abuelos. Bueno, pues era El Gato Negro. Y bien, vamos a seguir con Alma Afrobeat Ensemble. Estamos hoy mezclando lo latino con el Afrobeat. Y bueno, Taskmaster. Afrobeat ensemble, too hot to handle, too cool to fandom, too smart to scramble, any but a vandal along the whom most can't hold a candle. I live for the music, I use it to get through the nuisance. When life be trying to raise my neck with the nooses and problems, be they personal or professional, I just turn the music on to deflect the monotonous process. It's gotten so bothersome, jobs are the toxic and robbers of oxygen. Obvious rejuvenation is needed, my eager ears barely wait to receive it. Popping that Afro beat and get weeded and resuscitate through the beat and the speakers. Alma, I'ma need a copy of the album. How much here you go? Go ahead and count it. The music is free and then freedom is priceless. You're gonna make a grown man scream in excitement. Even if you don't dance, this right here is gonna make you change your program when you hear it. The revolution embedded in the music, a purity of the rhythm and never be polluted. When life is the master putting you through the task, you just turn on these tracks and instantly relax. Break away the chains of the normal, unchanged, mundane, and let your spirit roam untamed onto another plane. Raw and elevated, pulse accelerated, culture integrated, feeling like it's deep in your skull, disintegrated. Couldn't be farther from dull, that's innovative. The celebration complete with the party favors, a little bit of funk with a whole lot of flavors. Reminiscing of the joyous state of gotta save us. Welcome to grace and musical salvation. Quenching thirst while bringing you the salivation. Passing first class every evaluation. Bien, pues eran los Alma Afrobeat Ensemble. Vamos de nuevo hacia el mundo latino. Ellos son Cumbia Boruca, creados por el músico Hernán Cortés, nada que ver con el descubridor. Él es de Monterrey, la patria de la cumbia. Un grupo que hace pues cumbia a la antigua, con toquecitos de salsa y de reggae a veces. Pero bueno, para... Imagen un toque con Virgen de la Candelaria. Thank you. cumbia. Haciendo ritos sagrados, descubrieron el cartón, de donde nació la gaita que es tema de mi folclor. Los únicos descendientes que llevan indio en su sangre, lanzando la cumbia al frente, Landero y Toño Fernández. ¿Quién más? Cumbia pura y dura, la de Monterrey, con cumbia boruca. Y seguimos, esto es la cumbia volcadora, aunque ellos son de Tucson, Orquesta Mendoza. Del desierto de Sonora, Tucson, Arizona, avenida feliz para el mundo. Sergio Mendoza y su orquesta. Orquesta Mendoza. Nos vamos a México y seguimos con la cumbia. Son sonidos, sonido gallo negro. Están más por la cumbia peruana, aunque realmente ellos vienen de bandas de música surf mexicanas. Y bueno, esto se llama cumbia de sanación. Thank you. Sonido Gallo Negro, y esto era la cumbia de esa nación. Vamos ahora a Estados Unidos, aunque ellos son mexicanos, la Santa Cecilia. La Santa Cecilia es la patrona de los músicos, la patrona católica, se supone. Y esto se llama Calaverita. Corazón me acompaña, quiero invitar al tiempo para que me abran las puertas, me arrullen los recuerdos, esos que abrazan el alma y abren el sentimiento. Cuando toco ese pañuelo, las penas se despiden, puedo abrazar a mi abuelo, para que jamás se olvide, y hasta las nubes lo quiero, aunque en el cielo vive. Santa Cecilia, patrón de los músicos, que lo sepáis. Bueno, vamos con la canción para David, que van a ser dos, una para David y otra para su madre, y las dos para los dos. Y el grupo, pues, son de aquí, ellos son los Coronas, y yo creo que las dos canciones las conoceréis. Surf a la española y bueno, dos versiones de clásicos de los 60 y de los 70, Marisol y bueno, en el lago Triana. Bueno, seguimos, The Battle of Santiago, ellos son de Cuba y bueno, también podéis encontrar fusiones de todo tipo. Esto se llama Aguanileo. Thank you. maribo una forma de origambere maribo ocupe bala. Battle of Santiago, desde Cuba. Y ahora vamos con Gipsy Cumbia Orquesta. Esto se llama Vacilón. Ay, ay, ay. Quiero cantar en la playa y esta noche quiero bailar en la raya. Y yo no quiero jueces, solo mi imaginación. Si soy de una isla o de una montaña, si vivo en un beldín o en una cabaña, eso ya no importa porque tengo un corazón. Se ve bien esta canción. Cumbia pa' la gente y pa' las calaveras. Cumbia pa' la gente y pa' las calaveras. Mueve la cadera, que aquí empezó el vacilón. El vacilón. El vacilón. ¡A bailar! Vacilón pa' olvidar mis penas, vacilón pa' olvidarme de ellas. Vacilón por la mañanita, vacilón ahí con las ostrillas. Vacilón por la primavera, vacilón por la tierra entera. Vacilón por la nochecita, vacilón por la carretera. Que tú quieres mi vacilón, está bueno, está bueno. Que yo quiero tu vacilón, está bueno, está bueno. Estos eran la Gipsy Cumbia Orquesta, un grupo que son colombianos, pero que viven en Montreal, en Canadá. Y bueno, hay una película sobre ellos por ahí. Mateo, pues curiosamente es algo parecido. Es un artista colombiano que triunfado realmente en Canadá. Esto se llama Náufrago. No sé por dónde empezar. Yo hace rato no te veo. Fuimos víctimas del mar. Soy naufragio de tu sombra. Soy mis versos. Porto la esencia de dos. Mil lobos y cristales, ópalos sin tiempo. Traigo encima mi jaguar, las crisálidas con sal. Toca el alma entre tus versos. Y ahora tiempo es lo que soy. Tanto que me susurra el viento. Soldado estoy con sed y vos. Eres, espero yo, mis versos. Estelas de un naufragio, yeah. El lamento de un fauno, yeah. Y estelas de un naufragio, yeah. El lamento de un fauno, yeah. Y llevo la sal por dentro de las heridas que yo guardo. Lo que me susurran tus párpados, cerrados y dormidos, y estelas de un naufragio, yeah. Y el lamento de un fauno, yeah. Náufrago, náufrago de tu sombra, náufrago de tu sombra. Te digo, quédate conmigo, náufrago. Pa' que me cuentes historias. De dónde viene el sol, de dónde viene la luna, los cuasares y brumas. Y estelas de un naufragio, yeah. Y el lamento de un fauno, thank you. Pues se ha cascado un bolero por su sitio, Mateo, desde Colombia. Y la mecánica popular viene de Colombia, de Venezuela, de un montón de países, del propio Nueva York, que es donde están afincados. Como podéis ver, hay muchos de estos grupos que hemos puesto hoy que viven pues en Estados Unidos, en Canadá, incluso en sitios tan raros como Suiza. Pero bueno, la mecánica popular viven en Nueva York y hacen pues un estilo de fusión, un poco sobre lo que es la música latina neoyorquina desde los 60, pero con esto que se lleva ahora de meter toques psicodélicos. Esto se llama La Paz del Freak. Ese órgano especialmente psicodélico, sí, podríamos decir. Vamos con Biorritmo, Biorritmo Salsa Machine. Es un grupo, pues también latino, pero de Richmond, Virginia. Esto se llama Chuleta. Pero cuando Thank you. Biorritmo, o biorritmo desde Richmond, Virginia, es curioso. Bueno, pues vamos a pasar de esta salsa a rumba y nos vamos a ir despidiendo con cumbia, pero con cumbia punk. Es un subgénero de la cumbia, del cual pues hay varios intérpretes, y nos vamos a Santiago de Chile con Anarquía Tropical. Y por aquí pues están los Chapilac de colaboradores, y bueno, tienen un disco donde colabora el mismísimo Fermín Muguruza, ni más ni menos. Esto se llama El Silbido del Tunche, y con él nos vamos a despedir hasta el martes que viene. Sed buenos.